Bueno, estamos acá en el mercado de las golondrinas. Estamos con Marina y con Carlos, integrantes del mercado. Y bueno, nos van a contar un poco de una iniciativa que están generando para estos días, hasta antes de Navidad, una iniciativa solidaria. ¿Nos quieren contar de qué se trata? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde acá, desde el mercado rural de las golondrinas, queremos contarle esta iniciativa que nació aquí en el mercado. Esta idea barra pasión nació después de lo que generamos o generó el mercado hace 8 meses desde que lo creamos, que es las ganas de devolver y de dar, no de devolver, sino de dar lo que nos ha dado a nosotros el mercado. Entonces, entre todos nosotros, compañeros productores y artesanos, organizamos esta no campaña, sino pasión, que se llama Navidar, que consiste en que los vecinos y los clientes que ya tenemos después de 8 meses aquí en el mercado nos den un regalo barra mimo para regalar a una institución, en este caso es la nueva Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género, creada en Lago Puelo hace más o menos 2 semanas. Recibimos acá en el mercado, en el callejón de la Escuela 41 y el Camino Viejo, de 10 de la mañana a 18 horas, de lunes a sábados, desde el 11 de diciembre hasta el 21 de diciembre inclusive. Todos los regalos barra mimos aquí en el mercado. Así que bueno, los esperamos para que conozcan al mercado, a los vecinos que no lo conocen, a los que ya lo conocen. Y bueno, tratando de disfrutar y disfrutarnos nosotros con este regalo que es dar. ¿Cuál es la consigna para el regalo, digamos? ¿Qué tipos de regalos están recibiendo? O sea, me decías hace un ratito que no cualquier cosa, digamos. Claro, la idea es no un artículo de comida, uh-huh. ¿Sí? Únicamente, como se suele hacer en caso de las donaciones, uh-huh. O para una canasta de alimentos básicos o demás. La idea es un mimo, que se imaginen un mimo para esas mujeres y niños, porque este lugar lo conforman en su mayoría mujeres y sus hijos, y que bueno, que hagan esa empatía, ¿no? De qué es lo que les gustaría recibir en un día como este. Sí, buenas tardes. Acá en el mercado hay juguetes, uh-huh. Hay vestimenta, hay artesanías, hay cosmética, hay hierbas, bueno, todo lo que son dulces, o sea que la variedad es muy amplia, y se trata de dar un regalo, algo que sepamos que lleva amor para el otro, y no solamente alimento, en el caso de ser alimento, que sea no perecedero, por supuesto. Así que, o cosas que alguien haga, que haga una artesanía, o tenga ganas de compartir, lo trae acá en el mercado, y nosotros nos ocupamos de dárselo a la Secretaría de la Mujer. El mercado nace hace 8 meses como algo autogestivo y solidario. Y de ese hacer solidario de todos los días, nosotros nos quedó esto de saber lo que es dar y recibir. Entonces nos encanta a todos los productoras y artistas que participan compartir esto, ¿no? No solamente el mercado es para obtener dinero con la venta, sino la generación de estos vínculos en golondrinas, con Puelo, con El Hoyo, viene gente de muchísimos lugares y todos quedan gratamente sorprendidos por la organización, por la variedad de productos. Entonces, esta solidaridad es la que queremos extenderla. Dar es algo maravilloso, dar el que tiene es sintonizarse con la abundancia. Y esa es un poco la filosofía del mercado. No solamente la comercialización, sino generar un espacio de encuentro entre vecinos, con distintas actividades y hasta servicios también que queremos incorporar. Hemos armado comisiones de jardinería, de mantenimiento, comisión de la parte contable, en fin, de comunicación. Estamos organizándonos, pero lo que no perdemos de vista es la solidaridad y las ganas de compartir. Bueno, y han crecido un montón en este tiempo, se ve cotidianamente. ¿Cuántos productores hay? Somos, al día de hoy, 123 productores. Así que bueno, cada vez más, además hay cada vez más oferta de cosas que antes, de productos que antes no teníamos o que teníamos y tenemos más oferta del mismo producto, que bueno, más oferta, más demanda y más felicidad de la gente de poder elegir, sí, porque hay mucha variedad de dulces, de huevos caseros, de un montón de chacras, de compañeros, pero bueno, sí, cada vez hay un montón más de cosas, así que bueno, es muy atractivo y es muy satisfactorio venir al mercado. Claro, ahora se suma lo estacional, que por ahí durante el invierno no había tanto, y ahora se suma todo lo de huerta y verduras, frutas, sí, varias cosas. Y han ampliado también el horario y los días, o sea, ahora, recién lo contaron. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí en la organización hay un equipo de venta y atención, tres o cuatro personas por turno, dos turnos al día, o sea que el horario es continuo, es cómodo el horario, pueden venir, insisto, de las 10 hasta las 6 de la tarde. Ahora tenemos un grupo de gente haciendo un curso de buenas prácticas de manufactura, estamos muy ocupándonos en la exhibición, en el cuidado, de que los alimentos sean elaborados con la mayor conciencia posible. Ya lo hacen, pero bueno, siempre una perfección es buena. Hay un equipo de jardinería trabajando los fines de semana, hay un equipo de mantenimiento, bueno, el equipo contable es uno de los que más trabaja porque toda la administración es a lápiz, así que hay mucha tarea ahí. Pero en general predomina un ambiente de muchas ganas de seguir haciendo, contento porque hemos sido muy bien recibidos, somos de la comunidad de Golondrina, pero los pobladores antiguos contentos de que este edificio se reactive, ahora lo vamos a pintar afuera y a decorar. En fin, creo que todas estas iniciativas solidarias dan resultado. Y un poco no estábamos acostumbrados a hacerlo, estábamos cada uno en su chacra. Y bueno, el mercado nos ha dado la posibilidad de conocer más gente, de generar nuevos vínculos muy bonitos y ser útiles a los demás. Qué loco, ¿no? Que en el aislamiento se generó al final, o sea, con todos los cuidados y todo, pero todo lo contrario en cuanto a... Habíamos muchos vecinos en Golondrinas, no en mi caso, porque yo hace poco tiempo que vivo acá, pero tenemos compañeros de 25, 30 años viviendo en Golondrinas y no se conocían, y se conocieron acá en el mercado. Eso fue también una cosa hermosa, porque se crean vínculos. Este es un lugar en principio de encuentro. También estamos trabajando sobre poder realizar una vez al mes una feria extraordinaria, ¿sí? Que podría llegar a ser un día domingo, estando abierto el mercado como habitualmente, de lunes a sábado, y a la par abrir este espacio de los jardines de afuera del mercado, como para que los vecinos de Golondrinas traigan y conozcamos, porque hay muchos vecinos que por ahí hacen, no sé, tenemos un vecino que hace instrumentos, por ejemplo. Y a lo mejor no lo conoce, no se conoce, no se da lugar. Bueno, este lugar y esa feria podría ser el espacio para que ese vecino traiga su instrumento, gente que hace música, o sea, un día de encuentro y de feria paralelo, por eso estábamos viendo de llamarlo una feria extraordinaria, un día al mes. Bueno, si todo sigue sobre su marcha, después de que pase todo este tema de fin de año y demás, vemos si lo podemos poner en acción, ¿no? Suponemos que por ahí para enero, pero es un lugar de encuentro y de los vecinos, y bueno, vecinos de golondrinas y aledaños también. Estamos pensando también en hacer una parte de juego para los niños, eso también está en la mente de todos, como para utilizar todo el espacio, no solamente de aquí adentro, sino todo. Por eso es que se está trabajando tanto también en la jardinería, en el cerramiento, porque se cerró todo, se arreglaron los alambrados, se podó. Así que bueno, lo estamos poniendo bonito para seguir viviéndolo, ¿no? Y una invitación a que el espacio no está cerrado, al contrario, el que quiera hacer algo no es más que venir y proponerlo. Las ideas acá sobran, lo que necesitamos y queremos es que gente las corporice y las realice, ¿no? Entonces, cualquier actividad que sea viable en el mercado es bienvenida y estamos muy abiertos al que quiera una asamblea o se presenta acá y tiene ganas de tal cosa. Bueno, bienvenido. En realidad hay una disposición muy buena de todos por sumar gentes, ¿no? Así que estamos re contentos y por esto, bueno, va cerrando la idea de Navidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros queremos dar lo que hemos recibido, los productores son muy generosos, los artistas también. Entonces, nos encanta que alguien pueda recibir todo esto y ser un lugar de encuentro para el que quiera traer cosas para regalar. Así que del 11 al 21, Navidad en el Mercado Rural Las Golondrinas, de 11 a 18 horas. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes.